dejas. No quiero salir si tú no me dejas. No quiero salir si tú no me dejas. Me metieron preso por haber pecado, por robar tu beso, por haberte amado. Me pusieron preso por haber robado, por robar tu beso, por haberte amado. Nadie me ayudó, no tuve abogado, solo fue tu amor y me has sentenciado. Cadena perpetua fue juez y jurado, por robar tu beso no fui perdonado. Cadena perpetua a un sentimiento, si valió la pena, no, no me arrepiento. Así falló tu amor como lo lamento. Así falló tu amor como lo lamento. Así falló tu amor como lo lamento. Así falló tu amor como lo lamento.